Juego Robótica, episodio 41. Bienvenidos a Juego Robótica, el podcast en el que hablamos de robótica educativa, iniciación a la programación, aplicaciones para docentes, entornos de programación para niños y en general todo lo que tiene que ver con despertar la curiosidad de los más jóvenes por la programación y la tecnología para que se conviertan en creadores y no en meros consumidores. Como ya sabes, este podcast es un reflejo sonoro de los contenidos y cursos que puedes encontrar en juegorobotica.es. Y recuerda que si quieres aprender a programar a través de la robótica o quieres formarte para enseñar a programar, puedes darle un vistazo a nuestra plataforma de cursos y acceder a la formación online más completa con robótica educativa, aprendiendo desde la base y a tu ritmo. Pues aunque normalmente los audios que preparo para el podcast son audio artículos realmente y los acompañamos luego de un artículo, son cortitos. En Navidades sobre todo me habéis preguntado qué kits de robótica tengo yo, qué opinaba de los kits de robótica que tengo yo y que yo utilizo para, sobre todo para los cursos en la plataforma. Y bueno, pues vamos a utilizar este episodio un poco para saciar esa curiosidad, no tanto dando la opinión sobre cada uno de ellos porque en general es muy particular. El uso que se le va a dar a cada kit es el que realmente luego nos va a decir qué kit es el correcto. No es que haya un kit de robótica mejor que otro, o una placa mejor que otra. Depende del uso que queramos darle, depende del objetivo que busquemos, depende de muchas cosas. Y siempre pensad que en juego robótica lo que yo intento es hablar más de programación. Siempre estamos centrados más en dar posibilidades, muchas posibilidades de programación y de automatización con esos kits. No entramos tanto ni en mecatrónica, ni entramos tanto en electrónica, con lo cual, bueno, pues a veces hay otros kits que a lo mejor no tocamos tanto, donde se puede trabajar mejor pues la mecánica, la electrónica, otros puntos de la robótica en general. Y bueno, ya sabéis que yo me centro un poco más en la programación. Intento volcar mi experiencia a nivel de automática con estos kits. Pues bueno, por empezar con las placas, vamos a separar en placas y en kits de robótica, por decirlo así. Evidentemente, como no puede ser de otra manera, tengo placas, bastantes placas de Arduino y diferentes sensores. Y bueno, pues para los cursos hemos utilizado Arduino para programarlo siempre por bloques. Y los sensores también los utilizamos con otros kits de robótica que al final están basados en Arduino y nos permite utilizar esos mismos sensores. Arduino, evidentemente, bajo coste y muy enfocado, pues como os decía al principio, a la electrónica. Sin que yo toque mucho la electrónica, y eso que yo soy electrónico realmente, pero me gusta centrarme más en la programación. Luego tenemos placas similares que funcionan prácticamente igual que Arduino y que se programan incluso con el mismo entorno de programación, aunque nosotros lo hacemos siempre por bloques. Y te hablo, por ejemplo, de NodeMCU, donde pues utilizamos en un curso que hicimos para ver el Internet de las cosas y ver cómo poder trasladar datos a la nube o cómo poder acceder a nuestro automatismo a través de Internet. Pues en ese curso utilizamos NodeMCU, por ejemplo. Luego tenemos Microbit, esta placa que ya sabéis que se está extendiendo a nivel mundial, lleva ya varios años, millones de placas. Es una placa que realmente está subvencionada, por decirlo así, es decir, el coste de la placa es muy económico para lo que nos da la propia placa, porque hay muchos apoyos, bueno, de ciertas empresas que lógicamente pues participan en buscar la manera de tener futuros trabajadores. Es así de como está la cosa ahora mismo. Hay muchas empresas que están poniendo dinero sobre la mesa para que haya gente que se enfoque en este tipo de carreras más técnicas, sobre todo a nivel de programación, porque tienen demanda de este tipo de trabajadores y están metiendo dinero. Es el caso de Microbit. Microbit está financiado por empresas privadas y bueno, nosotros nos podemos aprovechar de un producto de bajo coste, relativo bajo coste para todo lo que nos da. Con Microbit hemos trabajado también en la plataforma y es una placa que a mí particularmente me gusta mucho, ya os digo, por el precio que tiene y lo que nos da. Luego tenemos como placas, también tengo Echinasil, tengo la primera tirada de fabricación. Bueno, pues ya sabéis este escudo de prácticas para utilizar con la placa Arduino 1. Bueno, pues cuando yo vi este proyecto, me puse en contacto con el equipo que lo estaba desarrollando. Me cedieron una placa para hacer un test, digamos, para probarla. La verdad es que me pareció una pasada. Les devolví esa placa y luego participé en la compra de una unidad de la primera tirada de fabricación. Bueno, tenéis algún artículo en la página web sobre Chindasil. Pero bueno, es una placa muy interesante que ya se está utilizando mucho en educación porque facilita un primer acceso a la placa Arduino sin necesidad de tener que estar instalando los componentes electrónicos, y Chindasil muy enfocada a la programación con entornos de programación por bloques o gráficos. Pues una placa muy interesante. Ya sabéis que el equipo de desarrollo de Chindasil está compuesto por Jorge Lobo, por José Puyol y por Xavier Rosas. La verdad es que José Puyol nunca sé cómo pronunciarlo. Yo estoy en Valencia y siempre digo Puyol, pero es de Sevilla, con lo cual a lo mejor es José Pujol, no lo sé. José, como no nos conocemos personalmente, no lo sé. También tengo Echidna White. Echidna White está recientita, de hecho es un prototipo. Echidna White, tengo un prototipo que me cedió el equipo de Chindasil, y Echidna White es, digamos, lo mismo que Chindasil, el mismo escudo, pero ya integra la placa de Arduino, con lo cual en un solo elemento, ya en una sola placa, tenemos todos los componentes para realizar esas prácticas, sobre todo con entornos gráficos, y ya sabéis que podemos hacer conexiones también tipo MakeyMiki, con lo cual nos da muchas posibilidades de hacer prácticas también probando conducción eléctrica, digamos, pues haciendo cosas con frutas o con plastelinas conductoras. Y lo bueno de Echidna White, que ya os digo, está en una fase de prototipo, es que integra ya la placa de Arduino, con lo cual, bueno, me parece un proyecto que ya hace redondo el tema de Chindasil. Y bueno, estoy preparando un artículo, una reseña sobre este prototipo que es el que tengo cedido por el equipo de Chindasil. Pues esto con respecto a placas. Tengo otras placas electrónicas, pero realmente no las utilizo en la plataforma, con lo cual creo que tampoco tiene mucho sentido comentaros qué placas tengo. Tengo PLCs, tengo otro tipo de material por mi trabajo, digamos, pero creo que no merece la pena meternos ahí. Como kits de robótica, cuando yo empecé a fijarme en esto de la robótica educativa de cara a mis hijos y estuve analizando los kits que había en el mercado entonces, el kit que me llamó más la atención fue Embot de MakeBlock. Y bueno, pues ese fue el primer robot que adquirí y sobre el primer kit que yo empecé a compartir material, tutoriales en YouTube, este tipo de cosas. Pues bueno, para mí ya lo sabéis, Embot, y de momento sigue siendo una opción muy válida para la mayoría de objetivos que tengamos, porque bueno, no es ni de los más caros, es bastante versátil, está basado en Arduino, con lo cual nos da también posibilidades de programar en Arduino y de incorporarle sensores que de electrónica normales que normalmente utilizaríamos con Arduino. Muy versátil. Ya sabéis que a través de los retos y a través de tutoriales hemos dado muchísimas opciones para Embot, y por supuesto en la plataforma desarrollamos, te diría que el 50% del material que hay en la plataforma está enfocado a Embot, a aprender a programar y crecer en el nivel de programación utilizando Embot y accesorios, sensores, actuadores que tiene MakeBlock para este kit. Tengo varias unidades de Embot, no tengo solo uno, y en los últimos meses ha aparecido como una nueva versión de Embot. Aparentemente parece que es el mismo robot, pero realmente internamente no es el mismo, sobre todo en la conexión Bluetooth podréis notar cambios si lo veis directamente en la plaquita. Ahora está con un Bluetooth 4.0. Digamos, hay varias versiones de Embot. Yo tengo las dos últimas, por decirlo así. De Embot, por ejemplo, nació el proyecto Enclone, que Enclone, como sabéis, es, puesto que Embot es un proyecto libre, digamos, es decir, el diseño de Embot está publicado, si vais a la página de Arduino, uno de los pocos kits de robótica que está reconocido como Arduino Adhered, es decir, que tiene Arduino dentro y lo certifica Arduino, es Embot de MakeBlock. Bueno, pues con esa característica de proyecto abierto se crea Enclone. Hay un diseño en el que, bueno, pues un grupo de profes desarrollan Enclone para que uno se pueda autofabricar, por decirlo así, un Embot. Pues bueno, evidentemente yo tenía que probarlo y tengo también tengo una impresora 3D. Me imprimí las piezas y bueno, pues tengo una primera versión de Enclone. No tengo todas las adaptaciones que se han ido haciendo, pero sí que es un proyecto que sigo y que intento probar. Todo lo que desarrollo para Embot lógicamente sirve para Enclone. No deja de ser el mismo robot. En esta línea de autofabricación o de robot impreso en 3D, pues también tengo Scornabot. Claro, Scornabot, ya sabéis, este robot de suelo, digamos, que nació un poco siguiendo la idea de Bebot para infantil. Un robot ortogonal donde le damos direcciones de avance, ¿no? Pasos, pues avanza dos pasos hacia adelante, gira a la derecha, avanza un paso, que se puede utilizar como robot de suelo con tapetes en infantil. Pues también tengo uno que me imprimí, aunque, bueno, yo no toco tanto la parte de educación infantil. Sí que vamos a empezar a meter algo de educación infantil en la plataforma, pero con ayuda de otros profesores, porque yo no soy especialista en infantil ni mucho menos. Así que, bueno, sí que tenía curiosidad y sí que tengo un Scornabot. No todas las versiones que se han hecho luego. Scornabot es un proyecto que está muy vivo y que, bueno, tiene muchísimas adaptaciones y versiones. Hay versiones RFID para programar con fichas. Permite ya giros, digamos, que no sean exactamente de 90 grados. Yo que sé, hay un montón de adaptaciones porque tiene una comunidad muy grande, pues que está desarrollando mucho material tanto en la parte de programación como en la parte de materiales para usar con Scornabot. Siguiendo con kits de Mayblock, pues tengo Ranger, que Ranger se le presupone que es un robot un poquito más complejo que lo que es Embot. De hecho es Embot Ranger, nació como Embot Ranger. No es un robot que yo recomiende por delante de Embot. Hay gente que dice, bueno, pero es que luego si voy a evolucionar el salto desde Embot a Ranger, yo no lo veo así. Ranger tiene unos motores, vamos a decir, difíciles de manejar, difíciles de entender. Los de Embot son motores de continua que, bueno, que tienen sus limitaciones porque no tengo encoders y tiene sus limitaciones. Pero tampoco los motores de Ranger son unos motores, digamos, con unos encoders clásicos, ni es un paso a paso. Con lo cual, sí, nos da más entradas y salidas, pero bueno, no es un robot que yo recomiende para empezar, ni mucho menos. Y además es que en calidad-precio no lo veo como veo Embot. Tenéis un artículo con una comparativa que hago de Embot y de Ranger, pero vamos, yo de todas me iría a Embot. Pero bueno, tengo Ranger también y también lo utilizamos en algunos cursos. Siguiendo con mi blog, también tengo Cody Rocky. Cody Rocky sí que en los próximos semanas, meses, quiero realizar varios cursos y haremos retos de programación con Cody Rocky, porque, bueno, es un robot que está enfocado para una edad más de primaria, vamos a decirlo así, por debajo de Embot, pero realmente nos deja las mismas posibilidades. Sí que a nivel mecánico no se le puede hacer tantas conexiones, pero bueno, Cody Rocky yo creo que responde, igual que con Lego, a que hay fabricantes que llenan como muchos tramos de edad, pues yo creo que con fines más comerciales que otra cosa, porque al final, pues un Embot lo puedes utilizar igual en primaria, evidentemente, o un Cody Rocky te lo puedes llevar a la universidad si quieres. Se trata simplemente de llevar la programación a más o menos complejidad. Pero bueno, entra dentro del catálogo, es un robot que realmente sí que me gusta, lleva pues comunicación por infrarrojos integrada, lleva matriz de LED integrado, lleva tres pulsadores, no sé, lleva es como muy compacto, y en esa parte compacta la verdad es que sí que me parece muy indicado para educación, y bueno, quizá por no tener esas piezas sueltas en edades infantiles puede cuadrar. Pues con Cody Rocky ya tenemos material creado, pero ya os digo, este año es mi intención crear más material, crear cursos, crear retos con Cody Rocky. Por supuesto tengo Lego Mindstorms EV3. Lego, pues yo ya sabéis mi opinión, la he dicho muchas veces. Lego fue a nivel de empresa privada el impulsor, el que empezó a investigar más en esto de la robótica educativa hace ya muchísimos años. Lego Mindstorms Bueno, pues yo vi Maestor incluso en la universidad. Quiero decir que es un kit que se ha utilizado en todos los niveles educativos. Y bueno, mis hijos precisamente cuando empezaron con una extraescolar de robótica, allí estaba Lego Maestor en la versión EV3. Y yo tengo pues un kit de Lego Maestor EV3 con el que hemos hecho cursos el doméstico, porque dentro del curso cogemos el doméstico y hacemos un robot base, digamos, un vehículo, pero no basado en la educativa, sino en el doméstico, con el que luego pues podemos adaptar todos los sensores y podemos trabajar la programación. Ya os digo que nosotros, dentro de la plataforma, con Lego Maestor, lo que hacemos es trabajar programación, más que versiones de montaje o estructuras, aunque todos esos proyectos me parecen muy curiosos, pero bueno, yo me enfoco más en la programación que en lo que son montajes, aunque tenemos compartidas pues instrucciones de montaje con Lego Maestor. Y bueno, pues empezaré a llamar la atención sobre ciertos proyectos que me parecen interesantes, pero compartidos, proyectos que hacen otras personas, como yo que sé, plotters utilizando Lego Maestor, o bueno, hay proyectos muy espectaculares. Pues tengo el set doméstico y tengo el set de versión educativa con su kit de expansión también para utilizar en los cursos y para, sobre todo, para dar soporte a alumnos que dan clases con Lego Maestor, sobre todo, ya os digo, a nivel de extraescolar. Y bueno, pues tengo estos dos kits. Luego tengo de Lego también Lego WeDo 2.0. Es un kit, bueno, muy limitado. Ya os digo, las marcas comerciales a veces quieren cubrir como muchas edades y está más enfocado a un nivel de iniciación. Pues claro, Lego Maestro puede costar el doble que un kit de Lego WeDo. Entonces, bueno, pues por precio sí que puedo decir tiene que estar eso ahí cubriendo ese hueco, pero evidentemente a un niño más pequeño puede trabajar igual con Lego Maestro. Simplemente es hacer proyectos, llevar la programación a niveles más básicos y empezar poquito a poco. Pero bueno, pues Lego tiene este enfoque de tener un kit más para niños más pequeños, para una edad de primaria aproximadamente, y ahí tenemos, y de iniciación, pues ahí tenemos Lego WeDo. Bueno, estoy obligado a tener este kit, lo tengo y bueno, lo uso. Me parece que está muy limitado para progresar en programación, digamos. Y como incluso como kit de iniciación, pues no lo sé, no lo sé. Lo puedo justificar por el precio, porque cuando coges a, yo qué sé, a un papá y que quiere probar, pues no le vas a mandar a Maestor directamente. Y quiere Lego porque su hijo realmente le gusta el montaje con piezas tipo Lego, pues bueno, pues puede ser una opción Lego WeDo, pero ya os digo que me parece que está un poquito limitado, pero yo lo tengo que tener, lo tengo, y de hecho tenemos un curso que para la utilización de Lego WeDo, de las piezas técnicas de Lego WeDo, conocer la plataforma de programación de Lego WeDo, y lo tengo, la plataforma, lo vamos a, ese curso está a punto de lanzarse en las próximas semanas. ¿Qué más? Como kit de robótica, bueno, pues tengo McQueen también. McQueen es un robot, digamos, es un accesorio de la placa Microbit, en la cual ya lleva la potencia, los motores y una serie de adaptaciones, lleva el sRGB, convierte, digamos, la placa Microbit en un robot móvil. Y bueno, pues con ese robot móvil, pues ya podemos trabajar un poquito más cosas que las que podemos trabajar simplemente con Microbit. Además tiene, digamos, zócalos para expandir, para poner otros sensores adicionales. Es muy económico. McQueen, pues ahora no recuerdo el precio, pero pues a lo mejor está sobre 30 euros. No recuerdo ahora el precio, 30, 40 euros. No recuerdo muy bien. Me parece muy económico, sobre todo para complementar Microbit. ¿Cuándo elegir McQueen? Pues cuando ya tenemos una placa Microbit. Y bueno, yo diría que a nivel así más educativo, más práctico, que utilizo en la plataforma, yo creo que esos serían los kits que tengo, si no me dejo ninguno. Estoy mirando un poco a mi alrededor ahora mismo en el taller a ver qué veo. Pero luego tengo, pero esto ya es más personal, por decirlo así. Tengo a Cosmo de Anki Robots. No sé si conocéis este robot, pues que desgraciadamente es el proyecto de Anki Robots ya No sé bien si la empresa quebró o no quebró, pero no, digamos que este robot ya no se vende más, ni su evolución, porque, bueno, pues Anki Robots no ha tenido luego continuidad, pero Cosmo fue un robot muy conocido en el momento en el que apareció como campaña de crowdfunding y sobre todo se le adaptó inteligencia artificial, tiene visión artificial, te reconoce la cara, puedes personalizarlo, tiene como... Es fácil, digamos, interactuar con él a nivel de inteligencia artificial. Y bueno, me llamaba mucho la atención este robot y lo tengo ahí, pues es como un compañero. Puedes jugar con él, bueno, los que conozcáis Cosmo, pues es un robot que se hace de querer, digamos. Aunque como robot educativo no lo recomendaría. Y luego de Esfero, pues ya con Esfero siempre he tenido yo un poco de amor-odio. Cuando he visto la bola de Esfero, la original, pues yo como programador industrial yo decía, bueno, ¿qué hago yo con esta bola, no? A nivel de sensores está muy limitado y no sé, no, cuando empecé yo a analizar el kit de robótica, Esfero no me llamaba demasiado la atención. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza muchísimo en educación. No sé, no le veía mucha gracia. Pero bueno, como a Star Wars sí que le veo gracia, pues sí que tengo, pero ya os digo a nivel personal, yo tengo el robot de Esfero, el robot que imita al R2-D2 de Star Wars. Y luego tengo BB-9, que es... pues que es un droide que realmente es como BB-8, digamos, aprovecha la bola original, la esfera original de Esfero, que dio nombre a la marca también. Con lo cual, con ese BB-9, en la parte de la esfera, sí que lo puedo programar, igual que si fuese la original de Esfero, y bueno, probar todas las prácticas educativas que tiene Esfero en su repositorio. No sé, sigo sin verle mucho comparado con todo lo que hay en el mercado. El tema de Esfero, pues bueno, ahora como, y esto lo he comentado en algún artículo, claro, como motivación para un niño o joven o adulto como soy yo que le guste Star Wars, pues estos robots tienen todo el detalle. Además, Esfero ya ha dicho que va a abandonar, se queda solo con la parte educativa, con lo cual abandona toda la gama de robots que son droides de Star Wars, con lo cual han bajado muchísimo de precio y son robots que ahora, pues cuando originalmente estaban en torno a los 200 euros, ahora están en 80, 70, si coges una oferta buena, si vigilas el precio. Pues ya os digo, yo estos robots los he conseguido por ese precio, 70 o por ahí. Son robots que para lo que eran y para lo fieles que son con los droides de Star Wars, pues sí que están muy bien. A nivel educativo, pues bueno, concretamente para niños que les vaya a motivar el tema de Star Wars. Igual que el R2-D2 de Little Beats, que también lo tengo, pero bueno, quería tener un acceso a Little Beats para conocer cómo es el kit de Little Beats, que tiene mucho más que este R2-D2. Y bueno, pues podía jugar con él con mi hijo pequeño y conocer un poco Little Beats, pues ahí lo tengo. Pero tampoco acabo de ver Little Beats por precio. Bueno, no le acabo de ver la salida, aunque bueno, entiendo que hay mucha gente y en el mercado anglosajón Little Beats también se utiliza. A futuro, ¿qué kits voy a adquirir este año? Pues para hacer alguna reseña o para utilizar en la plataforma, pues no lo sé. Decidme si os interesa alguno. Lego Spike precisamente se pone a la venta estos días. Lo vi en Simo. Lo veo muy parecido a... Lo veo no parecido, digamos. Se esperaba como una versión... Nueva versión de Maestor, por decirlo así. Es una cosa que han situado intermedia entre Widu y Maestor. Pero bueno, por el precio que tiene, me sigo quedando con Maestor. No lo sé. A lo mejor sí que cojo un kit de robótica de Lego Spike y lo pruebo. Ya lo probé, ya os digo, en Simo. Lo vi un poco por encima. Tiene como colores más vistosos. Pero no le veo las posibilidades que tiene Maestor EV3, ni mucho menos. Y el precio, sin embargo, sí que está muy parejo a Lego Maestor. Incluso, vamos, el kit doméstico de Lego Maestor EV3 es más barato que el Lego Spike. No sé cómo será la evolución del precio. Igual, bueno, igual lo cojo este año, y por lo menos para hacer una reseña y hacer alguna comparativa con Maestro. Vamos a ver qué tal sale Spike. Y bueno, si se os ocurre algún otro kit que queráis que veamos, la verdad es que no tengo ninguno así a tiro. También porque me apetece, en los últimos meses estoy viendo un poco más la realidad aumentada, que me gusta mucho el tema de realidad aumentada, aunque como no entra dentro del campo más de la programación, pues bueno, pues no normalmente no lo publico, pero bueno, es donde también estoy echando un poquito con el rabillo del ojo. Pues para los que tenéis curiosidad, ha salido este podcast un poquito más largo, pero bueno, pues así el que tenía curiosidad de saber qué kits de robótica tengo, sobre qué me podéis preguntar y tengo de primera mano, pues lo toco, lo tengo delante, esos son los que he probado. Y cuando hablo de otros robots, ya lo sabéis, si he hablado de algún otro robot en algún artículo, siempre indico cuándo lo tengo en mi mano, cuándo lo tengo delante y cuándo no lo tengo, y hablo de... pongo las referencias de lo que estoy leyendo. Pues esto es lo que tengo. En fin, nos escuchamos en un próximo episodio hablando de otros kits de robótica, o hablando de entornos de programación, repasando algún accesorio, cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, disfruta creando, programando, aprendiendo. Nos escuchamos en las próximas semanas. Adiós.